Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Un gran saludo a todos quienes están a esta hora junto a nosotros. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de este y todos los programas, comenzamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. En esta oportunidad, al ser inicio de un nuevo mes, de mayo, corresponde un especial de una banda o solista destacado. En este caso será una banda pionera del group metal de fama internacional. Me refiero a Pantera. Vamos a conocer algo de su historia y por supuesto vamos a matizar con buena música. Así que sin más, damos inicio a un nuevo especial de Paraíso Infernal correspondiente al mes de mayo de este 2018, dedicado en esta oportunidad al grupo estadounidense Pantera. Pantera fue formado en Arlington, Texas, Estados Unidos en 1981 por el cantante Donny Hart, los guitarristas Darrell Abbott, conocido como Dimebag Darrell, y Terrence Lee Glaze, el bajista Tommy Bradford y el baterista Vinnie Paul, hermano de Darrell. Empezaron tocando covers de Quiet Riot y Van Halen, así como material propio encuadrado dentro del glam metal y el hair metal en clubes nocturnos de Texas. En 1982, Hart abandonó la banda y el guitarrista Glaze tomó la parte vocal. Poco tiempo después, Tommy Bradford fue reemplazado por Rick Brown, por ese entonces conocido como Red Rockers. Pantera se convirtió en una de las bandas favoritas del underground, aunque sus tours regionales nunca los llevaron más allá de Texas, Oklahoma y Luisiana. La banda empezó a telonear otros actos de glam metal, como los de bandas como Striper, Dokken y Quiet Riot, quienes a cambio promovieron el debut de Pantera, Metal Magic. Este álbum fue lanzado por el sello propio de la banda, con el mismo nombre del disco, en 1983 y fue producido por el padre de los hermanos Abbott, Jerry Abbott, en los estudios Patengo. Luego, Pantera lanzó otros dos también desapercibidos álbumes, Project in the Jungle y I Am the Night, en los que seguía dominando el glam metal en sus composiciones, aunque se fueron separando progresivamente de las de su disco antecesor. Este último, el disco I Am The Night, vendió únicamente 25.000 copias, por lo que es en la actualidad una pieza de colección. Llegó el momento de hacer un alto para disfrutar un poco de la música de este gran grupo. A continuación vamos a escuchar el tema Cemetery Gates, del disco de 1990, Cowboys From Hell, y luego This Love, del disco Vulgar Display of Power, de 1992. Crucified for no sins, revenge. Yeah! Seguimos con este especial de Paraíso Infernal, esta vez dedicado íntegramente al grupo Pantera. La influencia de dos discos capitales dentro del desarrollo del thrash metal, Rain in Blood de Slayer y Master of Puppets de Metallica, habían marcado la carrera de la banda hacia dicho estilo, en el que no cuadraba Glaze, por lo que fue despedido. Phil Anselmo, proveniente de Nueva Orleans, fue su reemplazo como vocalista. Con él lanzaron el álbum Power Metal en 1988. El estilo de dicho trabajo se orientó más hacia una mezcla del hard rock de los años 80 y el naciente thrash metal, añadiendo además el estilo vocal de Anselmo, más áspero y rudo que el de Terry Glaze. El posterior cambio estilístico de la banda hizo de estos discos casi piezas de colección, llegando a ser relegados al ostracismo por la propia banda, ya que no aparecen en la discografía presente en su página oficial. Después de buscar durante un largo periodo un sello que acompañara a Pantera en la grabación del siguiente disco de la banda, Mark Ross, que trabajaba para Atco Records, vio un concierto de la banda en un local de Texas y convenció a su empresa para que fichase al grupo. Atco aceptó y la banda remató el año 1989 grabando su siguiente material en los estudios Pantengo. Cowboys from Hell, editado un 24 de junio de 1990, marcó un cambio drástico en la música de Pantera, que se decantó por un sonido más aguerrido y poderoso, dejando atrás el glam, condicionado por la voz aguardentosa de Anselmo y los gruesos riffs de guitarra de Dimebag Darrell. En este disco queda claro que Dimebag Darrell hizo sus riffs y solos más complejos, y Anselmo adoptó un estilo vocal aún más abrasivo que en Power Metal. Para presentar adecuadamente el trabajo, Pantera giró durante un tiempo con Exodus y Suicidal Tendence antes de abrir para artistas de la talla de Metallica, AC/DC o Judas Priest, tocando ante una multitud de más de 500.000 personas en Moscú para celebrar uno de los primeros conciertos de música occidental desde la caída de la Unión Soviética. Seguimos disfrutando de esta tremenda banda. Ahora vamos a escuchar 5 Minutes Alone y I Am Broken, ambos temas pertenecientes al disco Far Beyond Driven de 1994. Five minutes alone.

Luego de Cowboys From Hell llegó el disco Vulgar Display of Power, editado en 1992, que presentó aún mayor madurez, más personalidad y estilo propio, acercándose ligeramente hacia el hardcore. En el disco destaca la ralentización de los tempos y el estilo aún más abrasivo y violento, si cabe, de Anselmo en la parte vocal. Los fans y críticos consideraron este trabajo como el mayor esfuerzo de la banda. Además, el público acompañó al álbum, llegando al puesto número 44 en la lista del Billboard, gracias, entre otros motivos, a la repercusión que tuvieron algunos de los videos del disco en la influyente MTV. Al poco de editar el disco, Pantera colaboró con el vocalista de Judas Priest, Rob Halford, para grabar el tema Light Camp Out of Black, que conformó la banda sonora de la serie Buffy the Vampire Slayer. Para ello, Halford tomó la voz principal y Anselmo los coros. Después de esta pequeña incursión en el estudio de grabación, la banda se sumerge en una gira por Japón primero e Italia después, en la que compartieron escenario con gigantes del metal como Black Sabbath e Iron Maiden. Tras Vulgar Display of Power en 1994, se publicó el disco Far Beyond Driven, ligeramente más directo y brutal que su antecesor, que debutó en el primer puesto del Billboard estadounidense y en las listas de Australia. Con este disco ganaron un gran respeto entre los fans más acérrimos de la música más brutal. La portada del disco, con un cráneo siendo atravesado por un taladro, causó gran impacto en su época. Vamos a seguir nosotros disfrutando de la música de Pantera en este especial. Vamos a comenzar escuchando Planet Caravan, un cover del grupo Black Sabbath, que fue incluido en su disco Far Beyond Driver, de que estamos hablando, editado en 1994. Y luego vamos a escuchar Mount for War, del disco Vulgar Display of Power, de 1992. Seguimos revisando algunos aspectos principales de lo que es la biografía del grupo Pantera. Precisamente la gira de promoción del álbum Far Benton Drive de 1994, Pantera comenzó un tour por Sudamérica y en otro de los festivales Monster of Rock. Por esa época, Anselmo y los hermanos Abbott comenzaron a distanciarse debido, según Anselmo, a unos dolores crónicos en la espalda que le impedían comportarse con normalidad. Para intentar solucionar estos problemas de espalda, Anselmo se volvió adicto al alcohol, algo que acabó distanciándolo más de los miembros de la banda, según sus propias declaraciones. Esto provocó unas declaraciones suyas en un concierto en Montreal, Canadá, en las que dijo que la música rap induce a matar blancos. A raíz de estas desafortunadas declaraciones, Anselmo negó las acusaciones de racismo, pidiendo disculpas poco tiempo después, arguyendo que estaba borracho y que fue un error. Los médicos le recomendaron pasar por el quirófano para solucionar dichos problemas, pero Anselmo se negó, ya que debería pasar un año en total reposo, por lo que comenzó a usar la heroína como un reductor del dolor, volviéndose adicto a dicha droga. En 1995, Anselmo creó un proyecto llamado Down, paralelo a Pantera, junto con el bajista Todd Strange, los guitarristas Pepper Keenan y Kirk Bindestein, y el baterista Jimmy Bower. Down editó su primer disco en septiembre del mismo año bajo el nombre de Nola. Para el segundo disco del supergrupo, Strange sería reemplazado por el bajista de Pantera, Rick Brown, quien grabaría Down 2, A Bustle in Your Head Ghetto. El título es uno de los versos de la conocida canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. El siguiente álbum de Pantera, The Great Southern Tranquil, fue publicado en 1996 durante el final del auge del grunge y el surgimiento del rapcore y el nu metal. Anselmo grabó sus partes vocales en un estudio de Nueva York junto con Trent Reznor de Nine Inch Nails, mientras el resto del grupo grabó lo que restaba en Texas, una prueba más del progresivo distanciamiento que sufría Anselmo con respecto al resto de integrantes de Pantera. Vamos a escuchar el tema Hollow del disco Vulgar Display of Power de 1992 y luego vamos a seguir disfrutando de la música de este grupo con Revolution Is My Name del disco del año 2000, Reinventing the Steel. Disfrútenlos. 13 de julio de 1996, Anselmo sufrió una sobredosis de heroína una hora después de un concierto perteneciente a la gira que la banda estaba realizando a lo largo del estado de Texas. Su corazón se paró durante 5 minutos, por lo que los médicos que lo atendieron le administraron una fuerte dosis de adrenalina y fue enviado al hospital. Después de despertarse, Anselmo agradeció a sus compañeros de banda el apoyo recibido durante su sobredosis, aunque esto no hizo gran cosa en lo que respecta al distanciamiento de Anselmo con el resto de miembros, ya que los Abbott estaban avergonzados por el comportamiento del vocalista. En 1997 publican el disco en directo Official Live 100 Proof, recopilando las mejores canciones de sus 4 discos anteriores tocadas en la gira Tourkill entre 1996 y 1997, demostrando su brutal puesta en escena y su sonido en directo, uno de los puntos fuertes del grupo. También añadieron 2 temas inéditos grabados en estudio, Where You Come From y I Can't Hide, ambos grabados en 1997. 2 semanas antes de la publicación de dicho álbum, la banda consiguió su primer disco de platino de su carrera por Cowboys From Hell, apenas 4 meses después de Vulgar Display of Power y Fair Beyond Driven consiguieran este premio también. Durante 1997, Pantera también tocó en el festival Ozzfest, siendo cabezas del cartel junto con Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Marilyn Manson y Machine Head. Un año después, repetiría la experiencia tocando en el Ozzfest de 1998 junto con Slayer, Foo Fighter y Soulfly. A lo largo de estos 2 años, Anselmo se embarcó en más proyectos paralelos, entre los que hay que destacar su colaboración como guitarrista en el álbum de Necrofagia, Holocaust de la Muerte, y ayudó a los grupos de black metal Viking Crop y Avon. Por su parte, los hermanos Abbott y Rex Brown formaron Rebel Meet Rebel junto con el vocalista David Allen Coe, en el que añadieron sonidos country al sonido de Pantera. Tras los rumores de ruptura del grupo debido a la gran cantidad de proyectos de sus componentes, el grupo contraataca con el que sería su último disco, Reinventing the Steel, del 2000, recuperando un sonido más pesado. Este mismo año, Pantera se volvió a embarcar en otro Ozzfest junto con Ozzy Osbourne, Incubus, Queen of the Stone Age y Black Label Society. Una vez finalizados los Fest, la banda hizo giras por Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y Europa. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre del año 2001 hicieron que la gira por Europa se cancelara, regresando los miembros de Pantera a sus hogares en Estados Unidos. Una vez en casa, los hermanos Abbott habían planeado componer y grabar otro disco con Pantera, algo que nunca pudo llevarse a cabo. Durante esta época, Anselmo fundó nuevos proyectos como Super John Ritual y editó el 2º álbum de Dawn. El baterista Vinnie Paul expresó que Anselmo le había dicho que no giraría durante el tiempo que Pantera estuviese parada, algo que supuestamente rompió el cantante al organizar la gira de presentación del 2º trabajo de Dawn y del disco Super Junior Ritual. Sin embargo, y según declaraciones de Anselmo, el descanso de Pantera y la realización de sus giras con Dawn y Super Junior Ritual se llevaron a cabo de mutuo acuerdo. Nos vamos acercando ya al final, pero nosotros por mientras seguimos disfrutando de la música de este gran grupo. Vamos a escuchar a continuación el tema Plot del disco The Great Southern Tranquil de 1996 y luego vamos a escuchar Fucking Hostile del disco Vulgar Display of Power de 1992. Feels are sleeping. Yeah. Llegamos ya a la última parte del programa de hoy, este especial del Grupo Pantera. Antes de despedirnos de forma definitiva, les recordamos que nos pueden escuchar, por ejemplo, los martes a las 20 horas, con repetición el día jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM 98.9 en la zona sur de Santiago, y también, claro, a través de su web www.radioembrujofm.cl. Los días jueves nos trasladamos y nos puedes escuchar en www.santotomasradio.cl a partir de las 20 horas. Y los días viernes nos puedes buscar en el portal informativo www.paislobo.cl, portal informativo con noticias de Osorno, con la región de los lagos, el país y el mundo. Y también los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, también el portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de los ríos y también de Chile y el mundo. Y ahí nos encuentras también en formato de podcast, así que distintas opciones tienen para escucharnos. Y si quieres escribirnos por cualquier cosa, cualquier tema, lo puedes hacer al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nosotros seguimos entonces ya con la parte final de este especial de Pantera, donde les contamos que la banda se disolvió de forma definitiva en el año 2003, cuando los Abbott, tanto Dimebag Darrell y Vinnie Paul, se dieron cuenta de que Anselmo les había abandonado y que no retornaría. La ruptura de la banda no fue en absoluto amistosa y trascendió del mundo musical para llegar a informativos y periódicos de tirada general. Mientras Darrell y Vinnie Paul, junto con los técnicos de Pantera y además ayudantes, juraron y perjuraron que habían intentado contactar por teléfono con Anselmo, este adujo que nadie se había interesado por él. Tal fue el enfrentamiento entre Anselmo y los hermanos Abbott, que el vocalista, en una entrevista a la revista Metal Hammer, dijo: "Dimebag merece que le peguen una buena paliza". Anselmo diría después que fue un comentario irónico, algo que Vinnie Paul no creyó, empeorando más las relaciones entre los miembros de la ya desaparecida banda. Un año después de la ruptura de Pantera, los hermanos Abbott fundaron Damage Plan, junto con Bob Sylla al bajo y Patrick Lachman como vocalista, para editar un disco, New Found Power, en el año 2004. Durante la gira de presentación de New Found Power ocurrió la catástrofe. El 8 de diciembre del año 2004, exactamente 24 años después del asesinato de John Lennon, durante el concierto en el local Al Rosa Villa en Columbus, Ohio, Dimebag Darrell fue asesinado a quemarropa por Nathan Gale, un supuesto fan alienado de la banda, que fue después abatido por un policía mientras portaba un rehén. Aparte del malogrado Darrell, tres personas más sufrieron heridas mortales, entre las que se encontraba Nathan Bray, un fan de la banda de 23 años, Eric Hall, empleado del local de 29 años, y Jeffrey Thompson, jefe de seguridad de Damage Plan, con 40 años. Chris Paluska, manager de la gira, y John Brooks, técnico de sonido de la batería, fueron también heridos por Gale. Esto provocó un shock entre los fans metaleros, convirtiendo a Dimebag Darrell en una leyenda, imposibilitando de paso cualquier tipo de reunión de los miembros originales de Pantera. Sin duda un hecho lamentable la muerte de este gran guitarrista de esta forma trágica. Y nosotros con esto también vamos terminando lo que fue este especial de Pantera en Paraíso Infernal. Vamos a terminar como siempre con buena música. Vamos a escuchar dos tremendos temas para despedirnos. Primero, Cowboys from Hell, del disco del mismo nombre editado en 1990. Y vamos a cerrar de forma definitiva con Walk, un temazo del disco Vulgar Display of Power de 1992. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. You see us coming and you all together. piercing into the light. Sparks fly everywhere inside from a double barrel throw gauge. Can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We're taking over this town. Here we come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see if he's back down, down below. Aim at you with a couple of hell. Tears down, yeah, we won. Ain't talking no tall tales, friend. Cause I knew you're too. Coming me out with a cowboy from hell. Walk. What did you say? Read.